Bueno, escuchábamos, hoy conocimos en estas crónicas desde el aire la palabra de Juan José Bravo, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y miembro de la FM El Nevado, ahí en Punta de Agua, el derecho a la comunicación y en este caso del campesinado, mujeres y hombres que trabajan la tierra y en un lugar muy chiquitito como Punta de Agua, de un poquito más de 1,000 habitantes, tienen el derecho a tener su propia radio y desde ahí pintar su mundo. Exacto, y está buenísimo en el último aporte que en este caso decían de la función social, de cómo los lazos se ven en este caso refortalecidos a partir de la función que en este caso crea la radio. Así es, yo tuve la oportunidad de ir varias veces ahí, estuve el día de la inauguración. La radio en este sentido es lo que termina de construir la comunidad. Imaginemos familias rurales que viven en fincas, en parajes, en puestos, en el campo, y que su única manera de saber qué es lo que está pasando un poquito más allá es prendiendo la radio. Entonces la radio que anuncia que la municipalidad está en la nueva garrafa, que llegaron las garrafas, o que en la escuela pasa ahí una actividad, o que ese día viene el médico, todas cuestiones básicas que tienen que ver con una sociabilidad, y que a partir de tener la radio, bueno, han construido una nueva ciudadanía y que tienen todo su derecho, ¿no? Porque muchas veces se cuestiona por qué es importante que en lugares tan chiquititos tengan sus medios. Bueno, por esto es importante. Excelente, Mariano. Muchas gracias otra vez por tu columna de Crónicas desde el Aire. La semana que viene estás por acá. Perdón que te exponga hacia el aire. Directo, ahí llegaré a llevarles unos mates al estudio y a contar otra crónica. Excelente, gracias, Chapas. Abrazo. Escuchábamos al Chapas, Mariano Randazzo, en este caso haciendo otro episodio de Crónicas desde el Aire. Un programa de radio. Muchas experiencias. La comunidad y sus territorios. Todos los sábados de 10 a 13 horas. Esto es Sálvese Quien Quiera. Soñamos quimeras. Sálvese Quien Quiera. Con forma de radio.